hay gozo en nuestros corazones. Y hoy vamos a adorar al Señor con nuestros hijos, nuestros adolescentes. ¡Está listo, Matthew, Valesca, Nicole! ¡Let's go!